Bueno, acá venimos un poco en representación también de las otras instituciones. Yo estoy por la cooperativa. Sí. Arrancamos esta problemática que hoy vamos a traer un poco de lo que conversamos, que es la poda y el raleo de los árboles que están, particularmente para nosotros, tocando el plantel telefónico. Sí. Que nos preocupaba y que teníamos que hacer algo para no que no suceda lo del año pasado, ¿no? Que fue el momento de nevada, fue un colapso. Sí, sí. Claro, y ese colapso trae también a la cooperativa mucho gasto, digamos, que ahí también voy a comentar un poco cuáles son los gastos. Uh-huh. Así que a través de eso pensamos, y en reuniones de consejo, en poder charlar con las diferentes instituciones implicadas en esto también y poder hacer algo en conjunto. Por eso acá está Lore, que realmente se movió mucho, por lo menos a la par nuestra, uh-huh, de ambiente, y estuvimos, comenta Lore desde su área, pero estuvimos con Brigada, estuvimos con Bosques, con Tiziana, que estuvo presente en todas las reuniones, y con el consejo, que estuvo también Caprano, y algunos concejales participaron. Bien. Así que estuvimos estas instituciones tratando de definir qué hacemos y también ver un poco la historia de estos árboles que se plantaron hace 10 años, ahora nos están interfiriendo. Bueno, esto comentaban los que están hace más tiempo, que qué pasaba antes. Así que bueno, te paso la palabra, de la primera reunión. Sí, ante nada, buenos días. Bueno, como decía Ceci, esta reunión llevó a que podamos trabajar en conjunto las instituciones que nos compete en el tema de poda y limpieza, que es un problema que venimos teniendo hace varios tiempo y nada, el invierno pasado nos perjudicó bastante. Es una problemática que toca a todos. Sí, nos afecta. Sí, tal cual, por eso venimos y nos reunimos con las instituciones que mencionó Ceci. Y bueno, nada, esto, que traemos problemas de electricidad, los cortes de líneas telefónicas, poniendo el internet, nos quedamos sin agua potable porque el servicio se corta. Sí. Uh-huh. Así que bueno, nada, venimos por ahí a charlar del trabajo que realizamos. Y bueno, la idea es poder arrancar a partir del mes de mayo, cuando uh-huh se inicia la temporada de quema, uh-huh, poder empezar a trabajar con estas limpiezas de los sectores públicos y los particulares de cada vecino, la vereda del frente del vecino, dentro de la propiedad del vecino, donde nada, vemos que es un Puyén, digamos, estamos rodeados de plantas, digamos, de bosque, así que nada, es hacer una limpieza, digamos, preventiva para, uh-huh, uh-huh, por si acaso. Por si acaso, exactamente, sí. Sí. Como decía, a partir del mes de mayo vamos a empezar a trabajar con este servicio. Uh-huh. Desde la parte del área ambiental, digamos, de la MUNI, nosotros vamos a brindar el servicio para ramas, trasladando al basurero municipal, como dije antes, que vamos a poder quemar en el basurero. Si bien hoy el vecino lo está haciendo particular, porque nosotros no estamos brindando aún el servicio, pero lo está haciendo llevando allá, pero está quedando ahí acumulado porque no podemos quemar. Sí. Bien. Vemos que en muchos sectores del pueblo hay gente que ha limpiado, que ha sacado a la vereda, que no ha trasladado al sitio, digamos, del basurero. Pero bueno, digamos, que esperen hasta que se abra la temporada de quemas para poder adquirir el aviso en la brigada, digamos, porque hay que sacar hay que avisar, digamos, a la brigada que se va a quemar, ellos te autorizan el aviso, digamos. Tienes que tener ese papel. Exactamente, así sea un vecino, una institución, debe acudir, digamos, a la institución de la brigada para solicitar. Hay que rellenar un formulario. Exactamente, se llena un formulario de tal día hasta qué día se autoriza ese aviso. Y bueno, nada, que se acerquen allá para adquirirlo. Bueno, normalmente, ¿a partir de qué mes se puede? De mayo, el primero de mayo. Listo. Sí, igualmente nosotros hablamos ahora por parte de la brigada que de ser que se anticipe la temporada de quema, ellos dan el aviso igualmente por los medios, así que... Bueno, eso depende de la lluvia. De la lluvia, de cómo venga el clima en realidad. Sí, sí, sí. Sí, una de las cosas como principales que empezamos en esta primera reunión que le hicimos en febrero fue, bueno, que cada frentista es responsable de esta limpieza, ¿no? Sí. Como ahora empieza el periodo de quema y en realidad es recomendable hacer la poda en este periodo para que no queden estos residuos y no provoquen incendios. Vos nos contaba eso, Tiziana, también, ¿no? Los riesgos de esto en el verano. Nosotros colaboraríamos con eso. La idea es que cada uno se haga responsable de su frente, si el árbol está dentro de su propiedad y sale afuera y está tocando el cable, que sea. Sabemos que hay algunos vecinos que no pueden hacerlo por un tema económico, porque también es muy caro esto, y ahí también vendríamos a colaborar las instituciones. ¿Sería necesario que llamen? Sí, sí. Nosotros organizamos una nota que vamos a estar difundiendo, hicimos una nota que vamos a estar difundiendo donde ponemos teléfonos. En particular serían con Ambiente, que tendrían que hablar si hay algún vecino que no pudiera. Lorena va a recibir, y bueno, después se pedirá licencia, pues, no puede con todo. Pero bueno, la idea es esto, ¿no? Porque voy a dar como un dato de la cooperativa. Cuando decimos limpiezas y uno tiene en su línea de teléfono que dice mantenimiento, el mantenimiento, y saqué unos números, así podemos graficarlo. Bueno. El mantenimiento, esta cuota es de 71 pesos, uh-huh. Cada vecino que tiene una línea de teléfono fijo. Nosotros tenemos abonados 537 en Epuyén. Uh-huh. Los que pagan son aproximadamente 437. Tenemos 100 morosos ahí que todavía estamos tratando. Entonces la recaudación de estos 72 pesos son 31 mil pesos por mes. Sí. Este el mantenimiento en realidad es para las líneas de teléfono, para el plantel, que saqué un dato porque ahora estamos con un tema en la recta de V. Sí. Ahí empezaron a limpiar, ¿no? Empezamos a limpiar, sí. Nosotros, ahora con la municipalidad levantamos, hoy se terminaron de levantar. También nosotros tenemos que organizarnos bien para eso, para que no queden tiradas estos. Justo, hay un árbol al lado del otro, ¿no? Sí. En la línea, sí, a la recta. Sí, sí. Y bueno, y sacamos entonces aproximadamente 800 metros es la recta de V, sí. Digo para... 27.781 pesos sería solo el cable. ¿Por qué? Porque el cable de 10 pares sale 34 pesos el metro. Sí. Es muy caro, digamos. Siempre decimos es muy caro, hoy traje los números actualizados de la semana pasada. Uh-huh. 27.000 más 10 postes, calculemos, un total de 41.000 solo de la recta y solo 10 pares. Pero por ejemplo, enfrente de Brigada hay un cable de 100 pares. Que ahora teníamos un problema con un pino que lo está rompiendo, digamos. 10 pares es como una cosa muy chiquita de cable. Que ya cuesta. Que ya cuesta 41.000. Uh-huh. Decíamos, si yo saqué esto, si de la cooperativa está el lago, solo con 10 pares, 238.000 pesos. Claro. Digamos que es muy caro, que ya vamos avanzando con la tecnología y vamos de a poco teniendo telefonía IP y que funcione bien y todo eso, porque en realidad viene esto y más para esta zona. Pero yo lo que decía es, y lo decía en esta reunión que tuvimos última, no es para la limpieza, este mantenimiento, sí, de 71 sí, sí. pesos, de la limpieza, sí, de sí. cada árbol, porque podar cada árbol y levantarlo, bueno, tiene no, otros... No avanzamos mucho con 71 pesos. No, así que aclarando esto de la cooperativa, de estos números que a veces el vecino dice o el usuario dice, bueno, pero yo pago el mantenimiento. Claro. Claro, bueno, el mantenimiento es para estos cables, que nos salen muy caros, pero que ahora, y aclaro en esta recta que tenemos como un gran problema, lo estamos por hacer nosotros las limpiezas. Uh-huh. Las limpiezas y el cambio de ese cable. Uh-huh. No puedo dar fecha, pero ya, tendría que ser ya, uh-huh. Porque sí es un tema que nos está perjudicando mucho a nosotros, que los cables peguen con los árboles. Realmente el cable se deteriora muchísimo. Sí. Y más ahora con estos vientos, claro, es roce, increíble. Sí. Así que este dato doy de la cooperativa, que el mantenimiento es para los cables, postes, no para no la para limpieza. La poda, uh-huh. o mantenimiento de los árboles podados, sí. Exacto. Y, por ejemplo, sí. todo el tema de las ramas que se juntan, ¿eso se hace cargo la municipalidad para llevarlos al basurero? El traslado, sí. El servicio, digamos, debe abonar el vecino, digamos, por cada vez que lo utilice. El servicio tiene un costo de 555 pesos este año. Este es el servicio, eso, digamos, el camión puede ir lleno. Una camionada. Sí, un camión, digamos, ese es el servicio. Si sea media, son 555. Sí. Ese es el servicio que se brinda. Y bueno, nada, como decía Ceci, esto del vecino responsable de la limpieza de su frente. Bueno, tomando con eso, hicieron algunas limpiezas ya de la recta, como mencionaba Ceci. Estaría bueno que el vecino empiece a mantener también esa poda que ya se hizo, que ayude a mantenerla, ¿no? Que no vuelva el año que viene de nuevo a que tengamos que salir a limpiar, o sea, que ayuden a mantener el frente, digamos, digamos, los árboles fueron plantados por alguien. Responsabilidad de cada uno, ¿no? De cada uno. Lo mismo que dentro menos de la mal propiedad. Que no pasan cables abajo de mis chinas, ¿eh? Sí. ¿Sabes qué? Tiziana nos decía también un poco que ella tiene, bueno, en esta experiencia, que en realidad los cables que están por fuera de tu propiedad y que son muy altos, en realidad ella recomienda que se dé una, o sea, que lo saquen directamente, porque en realidad, primero que no es árbol nativo, hablaba de los álamos y de los pinos. Y ella recomienda eso, porque eso va a ser, la poda de hoy es en 6 meses, vuelve a crecer lo mismo y volvemos con el mismo problema. En estas reuniones ella nos contaba un poco más, que ellos también hacen como una intervención, que lo van a volver a hacer este año, de encuestas y sondeos de qué árbol sí, qué árbol no, si este árbol perjudica tu casa, incendios, bueno, todo eso lo hacen con brigada. Ella recomienda estos árboles que están justo en las veredas y que están tocando, que se sacarlo y plantar otra cosa. Sí, sí, o nada, ella o dice nada. Pasto en realidad. Ah, mira, sí. Y bueno, y les queríamos contar porque en la última reunión que fue la semana pasada, la anterior, el 14 de marzo. Acordamos, porque sí hay árboles que están fuera de las propiedades y que están tocando la electricidad, que están muy cerca, que en realidad el vecino no lo puede hacer, ninguna institución lo va a hacer si no se corta la luz. Entonces, lo que vamos a hacer, que sería la calle de la brigada, los Cauquenes, en esa cuadra, nosotros desde la cooperativa vamos a mencionar algunos árboles que vamos a sacar, que están realmente haciendo destrozos, y vamos a pedir el corte de la luz. Sí. Entonces, ese día que vamos a coordinar con Brigada de Bosques, nos van a ayudar para hacer, para bajar estos árboles, y nosotros colaborar también con desde la cooperativa con nuestros técnicos. Lo que vamos a avisarles es ese día para que la gente pueda podar en los lugares donde pasa la luz. Que aprovechando. Aprovechando ese día, que va a ser en mayo. Nosotros tenemos otra reunión ahora a fin de abril y vamos a poner el día que vamos a pedirle, porque la última reunión vamos a solicitar que venga la DEC. Entonces, que pueda ese día el vecino que está tocando, porque hay varios vecinos que le está tocando árboles en la electricidad y que no pueden hacerlo si no hay corte, que aprovechen ese día para cortarlo, para hacer las podas de sus árboles dentro de la propiedad, ¿no? Sí. Así que ese día vamos a trabajar, y yo calculo que va a ser durante todo el invierno que vamos a trabajar en conjunto para estos árboles que son enormes y que no lo podemos hacer sin corte de luz, sin cortar la luz, claro. Los costos de todo esta, ¿quién los lleva? De estas bajadas de árboles lo vamos a hacer las diferentes instituciones, la cooperativa, brigada, bosques, cada uno va a poner, vamos a pedir donaciones para el combustible, de los materiales que van a usar, de los elementos. Que bueno, ahí la colaboración, hablábamos de la Petro Chubut, si nos colabora con combustible, el Lubricentro, bueno, capaz pidamos, nos decía Brigada que ellos también a veces piden a los vecinos una colaboración, a veces de trabajos que les piden, bueno, así que eso nos vamos a encargar nosotros. Sí, la limpieza de cada uno, cada uno lo tiene que llevar adelante. Sí. Esto, el que no pueda, que llame y lo vamos viendo. Hay temas que para la cooperativa son urgentes, como la recta esta que les menciono, que lo vamos a hacer nosotros y vamos a coordinar con ellos el servicio para recolectar. Sí. Que eso lo estuvimos haciendo ahora, lo pagamos nosotros también. Pero para adelante y para que puedan prevenir estas situaciones que hablamos de interrupciones, lo va a tener que hacer cada vecino. Bien. De su frente. A ver, con Ceci, sí. No lo escuchas, pero... No importa, si no, ahí está. Bueno, recién nos llamó un vecino y nos informaba que en la asociación de productores hay una chipeadora. Sí. Si han tenido oportunidad de... Sí, lo hablamos. Porque estaría muy bueno eso para evitar el tema de prender fuego. Por ahí se puede rehusar el tema del chipeo, ¿no? Sí. ¿Cómo es? Sabes que el consejo Caprano, que estuvo con nosotros... También nos habló Tiziana, esa chipeadora, lo que ella nos cuenta que es también algo de un costo muy elevado, la chipeadora, ponerla en funcionamiento y que también las ramas y los árboles tienen que estar de cierta medida, como que es una logística que hoy parece ser que no puede ni la municipalidad hacerse cargo de eso y no sabría bien cuánto es el valor, pero no creo que el vecino tampoco. Pero sí se está hablando con los chicos estos de los residuos, ¿cómo se llaman los recuperadores? Ellos también lo propusieron a eso en una reunión de consejo de también hace 2 semanas y me parece que habría que buscarle la logística. Era como una solución, no era ya, no es lo que podemos hacer ya, pero sí hay que ver los costos. Y los costos, porque tendría que ser, por lo que dijo Tiziana, 2 personas... llevándola, otra que pueda volcarla y el combustible, que no sé cuánto era, pero ella dijo que era mucho. El tractor. Sí, y que después tiene que estar en un lugar que esté fijo. Bueno, como que la logística era mucha, pero lo hablamos como posibilidad y creo que, por lo que sé, los chicos recuperadores también lo propusieron. Porque la idea también era eso, que uno, Fernando creo que fue Jiménez, sí. que lo... Dice, de esto tenemos que hacer tierra, decía él, ¿no? Como, uh-huh. Bueno, y si ya está la chipeadora, creo que podría ser un proyecto que podríamos hablar entre todos, ¿no? Uh-huh. De cómo llevarlo adelante. Hoy, con esto que hablamos en la última reunión, no lo podíamos hacer ya. Uh-huh. Pero sí quedó como un tema para tratar. Sí. Sí, para ver qué podemos hacer. Uh-huh. Pero sí, uh-huh. Es verdad, como algo... también las ramas son como bastante gruesas, como también sacar leña, o sería todo a quemar en no este se puede sacar leña. De hecho, varios vecinos en la limpieza que hicimos de la recta de UVs se fueron llevando. Sí. Ah. sí algunas son para leña. Uh-huh. Y está bueno aprovechar los que no tenemos gas. Claro. También es bien. Así que sí. Uh-huh. Ahí habría que coordinar con los vecinos, pero no estamos llevando esas ramas tan grandes, no. Los troncos también. Es únicamente ramerío lo que estamos llevando. Claro. Un gancho muy fino. No, uh-huh. Lo que es rama, digamos el poste, incluso se han hecho limpiezas en el barrio alto de algunos sectores donde había mucho radal y demás, se hizo todo leña y los vecinos se la llevaron también. Sí, uh-huh. sí. No estamos llevando. Así que nada, igualmente, digamos, el vecino cuando hace una limpieza, lo que es leña, lo más grueso lo deja y saca únicamente las ramas. Sí. En el barrio por lo menos se puede ver que está así. Uh-huh. Sí. Uh-huh. ¿Cuándo sería entonces, más o menos, cuando sepamos la fecha del corte de luz? Y eso, la reunión que tenemos es el 26 de abril, ahí sí. vamos a coordinar. Ahí va a salir un comunicado. Sí, claro. Bueno. Cualquier cosa, después de la reunión también venimos a hablar, si podemos sumar a la brigada también, porque que ellos expliquen bien lo del aviso de quema, uh-huh. estas cosas uh-huh. más de ellos. Uh-huh. Y bueno, sí, igualmente desde la cooperativa aviso que estos días sí vamos a hacer las limpiezas de esta recta, porque sí nos urge cambiar ese cable. Sí. Así que sí, las vamos a hacer. Si hay un vecino que puede colaborar con eso, con el servicio para mayo, sería también ideal. Sí. Y para mayo ya poner en acción esto. Bien. Así que bueno, cualquier duda en esta nota que vamos a enviar ahora estos días, está el teléfono de la cooperativa y el teléfono de ambiente, que pusimos como referencias, para que se puedan comunicar. ¿Sí? Claro. Si tienen alguna duda o si esto ya saben que no pueden hacerlo, pero que está todo lleno de ramas, el cable y bueno. Uh-huh. Así que ponerse en contacto con ustedes. Sí. Para que se sepa el lugar donde había que trabajar. Decimos el vecino que tiene el cable hacia su casa y hay como unos cuantos árboles y ustedes se hacen cargo, pero igual le van a cobrar el combustible o algo. No. Pero si uno quiere colaborar, bienvenido seguramente. Sí, tal cual. La idea es que de estos vecinos, porque vimos que eran, pinos, que están hace mucho tiempo y están rompiendo estos cables que te digo de 100 pares, que son carísimos, y está fuera de la propiedad, nos vamos a hacer cargo entre todas las instituciones. Igual después la gente, yo imagino que cuando uno va, también dona cosas o se está trabajando también ahí, digamos, como que hay solidaridad en el pueblo, así que... Pero estos particularmente, y vamos a ir avisando en dónde, lo vamos a hacer entre todos, entre todas las instituciones. ¿Y esto va a ser para todo el cablería? Acá en lo que más puedan hacer. Esto es de tirar, y nosotros detectamos y la con la cooperativa estos focos importantes de solo en esta calle, pero bueno, hay que hacer una recorrida que también nos quedamos ahí con Lorena de hacerlo e ir a hablar a los vecinos. Pero esto es lo que detectamos ahora como urgente. Sí. Vamos a seguir hablando, están buenas estas reuniones también, porque también conocemos las instituciones, cuáles son las problemáticas o las facilidades. Y me parece que por ahora va a ser esto y después seguir durante el invierno, para que no nos llegue la nieve y nos tape todos los cables de nuevo. Sí. Y quedarnos incomunicados y todo eso. Así muy que bien. Eso. Lore, perdón. No, yo me cebo. Bueno, decirle a los vecinos entonces de pedirle el mantenimiento de estos lugares y el que empieza a limpiar que por favor vaya manteniéndolo fuera de la propiedad, en la vereda, pero bueno, nada, avisando, y si no, el que no puede, digamos, hacer la quema, avisará a nosotros y la haremos nosotros, y si no, esperar el día de quema y quemarán ellos. Sí. Pero nada, porque en el sector del barrio alto, por lo menos hay mucha gente que ha limpiado y ha sacado muchísimo la vereda. Pero bueno, no podemos quemar, nosotros desde la MUNI no hacemos quemas, el permiso tampoco lo tenemos porque todavía no sale, así que bueno, nada, esperar a... Sí, hay que esperar. A que salga, pero bueno, la idea es empezar a limpiar, ¿no? Sí. Los sectores tenemos desde mayo a septiembre como para hacer limpieza, por ahí junio, julio es el mes que por ahí más complicado viene por el tema de la lluvia, el clima por ahí no nos favorece del todo, pero bueno, la idea es poder limpiar. Mediados de primavera podemos terminar de hacer los trabajos, tenemos tiempo como para arrancar y que el vecino también empiece ya a limpiar y no espere los días de lluvia para empezar a hacer los trabajos. Claro. Sí. Muy bien. Bueno, no sé qué faltaba algo para mencionar. Nosotros estamos, la verdad que agradecer a las instituciones, estuvimos charlando un montón y la verdad que fue como muy positiva las reuniones, que me parece que eso nos pasa a veces, ¿no? Que la cooperativa es una cosa, ¿no? Pero ambiente, y con Lore al principio de año estábamos diciendo eso y ella me decía, sí, pero me dijeron una cosa y hicieron otra. Bueno, poder coordinar esto de la comunicación primero y después de las acciones, que sean coordinadas, porque si no hacemos... No sé, Brigada nos decía problemática de ellos, que es que le tiran la basura adelante de Brigada, ¿viste? Claro, y ella dice, yo no lo sabía, cosas que pasan en cada institución que no sabíamos. Y me parece que esto, que llegue el mismo mensaje en todas las instituciones, por lo menos un avance. Así que bueno, la nota va a estar firmada por las instituciones que nombré y los representantes que estuvimos ahí reunidos. Así que eso, agradecida con todos. Bueno, con todos los que participaron. Muchísimas gracias por la visita y gracias por la información, que seguramente sí va a pasar, sí, positivamente, ¿no? Positivamente esperemos todo el invierno con la poda y limpieza. Quería agregar algo que hizo mención recién Ceci. De por ahí recordarle a los vecinos que en los tachos públicos que están colocados no se deje depositado resto de maleza del lado de afuera. Porque se está dejando en muchos lugares, veo que están dejando, digamos, y no estamos levantando nosotros ese tipo de residuos. cuando nosotros arranquemos, que va a ser el 1 de mayo, vamos a dar aviso. Sí. Así que nada, pedirle al vecino que no nos vaya y nos tire ahí la cantidad de rama que saca en el tacho, porque no lo estamos levantando. Y en el caso de cuando arranquemos, él va a tener que abonar por ese servicio. Sí. Porque el costo de, digamos, del servicio de no domiciliario no es el del residuo domiciliario que abonan anualmente. Bien. Bien. Bien. Así que sí, nada. Sí, sí. El camión sale 555 pesos. Bien. Por el servicio. No importa si es un camión lleno, a la mitad. Ay, ese se puede por ahí juntar con otro, con sí, otro vecino. Sí, se puede agrupar con otro vecino y lo pueden pagar a media. Sí, no, en ese sentido podemos. No es muy elevado. Arreglar el. Pero siempre y cuando nos informen también, porque digamos, a mí me tienen que informar al área de ambiente. Sí, bien, sí, llaman a la oficina de turismo al 499-375, se comunican conmigo y coordinamos el trabajo. Bien. Bien. Después por ahí, otra cosita que quería recordar era los días de recolección que se han agregado a algunos lugares porque tenemos la necesidad de ingresar en callejones que antes no se ingresaba. Sí. Así que nada, yo la publicación la colgué, la han compartido desde la FOCU igual y algunos vecinos que también nos siguen en la página de ambiente. Así que bueno, nada, por ahí eso también que tengan en cuenta los 3 días de recolección para sacar los residuos. Y bueno, nada, eso. Y en cualquier duda o consulta que tengan, que se comuniquen con el área de ambiente. 375. Sí, 4, yo estoy 9, de lunes 9, a viernes, 5, 5. De 8 a 14 horas. Trabaja un montón, Lorena, hay que reconocer eso. Qué bueno. Sí, qué bien. Bien, bien. Estoy para eso. Bien. Bueno, muchas gracias por la visita y los esperamos bueno. Después de la reunión o cuando necesiten. Vendremos a comentar el avance. Muy bien, muchas gracias. Gracias a Monca por el espacio.